Politicón. Diatribe y logos políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben fez eispeideia meta glauconos duaristonos. Proseusómenos teteteo caijamaten eorten bulómenos. Teas hasta itina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen hoitrakes etempo. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Politicón Comuna 6, hoy jueves 19 de diciembre del año 2013 en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Politicón, un programa de entrevistas y de comentarios políticos. Todos los programas anteriores los pueden encontrar ustedes en www.politicóncomuna6.com.ar. Y también pueden comunicarse, enviarnos algún correo, vuestros escritos, vuestros textos, allí a politicóncomuna6@gmail.com. Gracias por salvarme, Sofía. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos, Abel? Bien, yo le voy a dedicar este programa al par de vecinos lúmpenes que estaban en la esquina de Honorio Pueyrredón y Franklin, quienes habían corrido unas bolsas allí sobre la calle Franklin y le habían prendido fuego. No había corte de luz y estaban allí prendiendo fuego a las bolsas. Había un embotellamiento terrible porque había como algún otro corte también llegando al Cid Campeador. Sí. Y bueno, es gente que de pronto cree que ese es el modo, digamos, de transformar la realidad, ¿no? Prendiendo algunas bolsas de basura de las tantas que nos deja el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad. Sí. Los últimos días parece el apocalipsis en Caballito, porque más allá de los cortes de luz, la cantidad de basura que por alguna razón la gente cree que no hay luz y puede tirar la basura a la calle, así de repente. Sí, exactamente. Parece que de pronto el asunto de que se corten 2-3 manzanas de luz también habilita a muchos choferes de automóviles, ¿sí?, a acelerar velozmente, no vaya a ser cuestión que los indígenas los ataquen aquí en Caballito. Entonces eso justifica que vayan con sus autos a 120 por una calle estrecha, por si los atacan, claro, no sé quiénes, los zombies. Nada de pensar que pueda haber alguna persona mayor, como yo, por ejemplo, cruzando, alguna mujer con un carrito de bebés. No, es cuestión de acelerar. Sálvese uno solo y el resto que revienten todo. Al fin y al cabo, en todo estamos nosotros, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos a ver qué itinerario seguimos hoy en nuestro programa. Tenemos una cantidad de comentarios, de noticias importante, pero hoy vamos a empezar con una entrevista que le realizamos a Martín Ghiomi, comunero de aquí, de la Comuna 6, por Camino Popular. Luego vamos a seguir charlando con Camilo Fernández sobre lo que podríamos titular, quizás anticipadamente, el fracaso de la inscripción online de los chicos de primaria, de primer grado y a primer año en las escuelas porteñas. Vamos a estar finalmente también con una entrevista que le realizamos hoy por la mañana a Héctor Ortiz, secretario general de ATE, Durán, con quien hablábamos acerca de los trastornos, más que trastornos no, que no está funcionando el aire acondicionado en una serie de salas de servicios, neonatología por ejemplo, que requieren aire acondicionado y que están diseñados con todas las ventanas selladas como para conservar el aire climatizado del interior, o sea que la temperatura llega a niveles abrumadores ahí adentro. Arrancamos entonces en un momento, amigos. Poántropos fusei politikon zoon. El hombre es por naturaleza un animal político. Martín Yomi es licenciado en comunicación musical, en composición musical con medios electroacústicos, egresado de la Universidad Nacional de Quilmes, es un ha cursado también la carrera de instrumentista de guitarra y ha egresado también de la Escuela de Pigeon Rivière de Psicología Social. Eso no aparece aquí en el currículum, pero habría que agregarlo. Y hoy por hoy es, desde hace 2 años, comunero electo por 17.000 y pico de votos aquí en la Comuna 6, en la actualidad por Camino Popular. Vamos a escuchar la entrevista que le hicimos hoy al mediodía, porque por un compromiso importante no podía hoy estar por la noche en nuestro programa. Vamos al audio. Jueves 19 de diciembre del 2013, 11 de la mañana, estamos en el despacho de Martín Yomi, comunero por Camino Popular aquí en la Comuna 6. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Van 2 años, Martín, de gestión. Hace poquitos días se cumplió. ¿Cómo ves vos estos 2 años de comunas acá en la ciudad? Bien, en realidad para nosotros es un proceso que fue bueno, que fue muy interesante, porque fue la primera vez que se puso en práctica la ley de comuna. Pero la realidad es que en el contexto en que se dio y con el gobierno de la ciudad en contra de que este proceso avance, fue un poco difícil poder realmente explicar a través de los hechos qué son las comunas. Porque lo que pasa en realidad es que no se toma conciencia de la importancia que tiene que haya organismos descentralizados en cada uno de los barrios y que haya personas que sean electas por el voto. Nosotros somos 105 comunas que fueron electos en la ciudad y sumado a los 60 legisladores y al jefe y vicejefe de gobierno, son los únicos cargos que se eligen en toda la ciudad. Todo el Estado porteño funciona con funcionarios que son designados por el jefe de gobierno y después por los mismos ministros, por la legislatura. Entonces la verdad que haya que uno pueda elegir a representantes de barrio es muy importante. El tema es que nosotros nos encargamos de todo lo que tenía que ver con el espacio público, con lo que es la vereda, con lo que es el pavimento, con lo que es el alumbrado, con lo que es el mantenimiento de los espacios verdes como la plaza, y todo eso en este momento en la ciudad lo están haciendo grandes empresas, y justamente las juntas comunales o los gobiernos comunales y los consejos consultivos vienen a molestar, porque lo que se esconde detrás de que no se le pasen las facultades a las juntas comunales son el traspaso de recursos gigantesco que hay desde el Estado a las empresas privadas, que son las que funcionan en el gobierno antes que exista Macri, y bueno, que con esa fuerza vienen funcionando en todos los barrios. ¿Cuándo termina esta historia en la cual los comuneros quedan como figuras decorativas y ven cómo estas grandes empresas vienen, hacen aquello que es incluso diferente de aquello mismo que demandan los comuneros? ¿Hay un fin para esos contratos? ¿Hay una fecha de terminación? Sí, los contratos se van venciendo paulatinamente, de acá que terminen de acá al 2015 se van venciendo todos los contratos. El tema es que algunos se prorrogan por la vía de los hechos, como es el contrato de la basura, con licitaciones donde no se incluyen a las juntas comunales. Pero en lo que respecta a las competencias exclusivas, hay un proceso muy complejo que yo creo que va a terminar siendo judicializado y va a terminar siendo la justicia la que determine, porque cuando hay posiciones políticas que son irreconciliables entre aquellos que no pensamos regalarle al gobierno central las facultades que nos corresponden, más que nada sabiendo porque el gobierno central mantiene negocios muy grandes con todo ese tipo de empresas, es imposible de que se pueda dar marcha atrás. Es como que ellos estarían entregando los negocios y tampoco han tenido política para que los negocios los hagan otros, ¿no? Y tratar de cooptar y comprar juntas comunales, tampoco han tenido esa política. Ellos decididamente no les interesa encontrar cómplices para sus negocios, salvo la estructura de presidentes que en cada una de las 15 comunas que lo manejan ellos. Porque el problema que tienen es que ellos en algunas juntas comunales no tienen mayoría, entonces no las pueden reconocer las juntas comunales, pueden reconocer nada más que a las presidencias. Entonces van a ir actuando de esa manera, y el problema es que igual van a tener limitaciones, porque por ejemplo para contratar por más de 2 años o por un plazo mayor al mandato nuestro, hay que necesitan 5 votos, y ellos no tienen 5 votos, salvo en 2 comunas, en todas las demás no tienen 5 votos. Entonces también es tan complicado ellos mismos. Y eso la verdad que van a intentar buscar buscar otros mecanismos para poder integrar a las juntas comunales o decir, bueno, hasta acá se llegó, las empresas venían funcionando, si en el nuevo esquema no, no cuajan, se tienen que ir. De ellos, al contrario, apuestan a que esas empresas sigan estando. Y el gran curro, la gran plata que se va en la ciudad, en la corrupción, en el traspaso de las empresas, tiene que ver con la obra pública. Por eso se mierda el laboratorio de ensayos de materiales, destruyeron la Defensoría del Pueblo, lo utilizaron como una herramienta que fue funcional a la Reta, que por más que haya dicho cosas interesantes, la Defensoría del Pueblo, porque tenía defensores de San Junto, que era bastante piola, la Defensora General fue un desastre. Y por otro lado, lo que sucedió es que la legislatura se transformó en el viejo Consejo Deliberante. Entonces, son todas las instituciones del Estado que están funcionando de la misma manera para que sostener un sistema que todo el mundo sabe que es así, pero que se esconde la ineficiencia de la gestión con presupuesto extraordinario. Porque lo que ha pasado es que se ha aumentado el ABL sucesivamente, entre 30, 40%, mucho más que la inflación, mucho más que lo que ellos dicen que va a haber de inflación el próximo año cuando hacen el presupuesto. Ellos aumentan con sistemas que supuestamente van a contemplar a los que menos tienen y nunca los contemplan, por lo cual es siempre un verso. Y ha tenido, y hoy por hoy tiene un presupuesto de 60 mil millones de pesos, cuando Ibarra manejó la ciudad con 3.000 millones de pesos en el año 2002. O sea, tiene, con una inflación del 25% anual, tiene casi el cuádruple de presupuesto que tuvo cualquier otro jefe de gobierno. Entonces es complicado, vos te pones a la hora de Metrobús porque una estación costó 3 millones y medio de pesos, una estación, lo mismo que una casa en Belgrano construida con el terreno. Y la gente no dice nada porque después también ve que la obra está terminada y funciona bien. Y en realidad lo que está haciendo es esconde la ineficiencia que tiene este gobierno con una masa de dinero impresionante que sale del esfuerzo de los contribuyentes. Ya que mencionaste la Junta Comunal, ¿es como difícil poder tener información en internet, en algún sitio, sobre qué resuelve la Junta Comunal de Caballito, por ejemplo, ¿no? ¿Esas reuniones se hacen hoy por hoy? ¿Hay actas? ¿Cómo es eso? Sí, este año se ha reunido muy poco la Junta Comunal. ¿Con una regularidad de un mes, algo así? Sí, una regularidad de un mes, cuando el reglamento decía que era cada una semana, 15 días, porque, bueno, el proceso va desgastando a cada una de las partes, porque no existe, todo es muy confuso, uno aprueba cosas y después esas cosas no se respetan, después no tenés de cuestiones internas de funcionamiento hasta lógicas de todo el gobierno de la ciudad, donde las cosas pasan por encima de la Junta y no puedes hacer prácticamente nada. Y el año pasado sacamos más resoluciones que este año. Este año, bueno, igual hay algunas que espero que las aprueben, pero el año pasado sacamos 15 resoluciones, este año no se llega ni a 7. ¿Qué esperás que las aprueben quiénes? Y vamos a ver, porque están las últimas reuniones ahora, a ver si aprueban a la Junta, aprueba algo, alguna cosa. Sí, de mecanismo de participación, de mecanismo de decisión en algunos organismos, como los patios de los lecheros, parque centenario, si todos los parques que haya un plan de manejo, pero por lo menos en los parques más grandes o más importantes. ¿Estas de las resoluciones las elabora algún comunero y las gira al resto de los compañeros para que en algún momento sean tratadas y aprobadas? Sí, así funciona. Es como una legislatura en un punto que hace resoluciones en vez de leyes y obviamente con otro nivel de alcance, pero como tiene un factor ejecutivo, podría hacer resoluciones que tengan que ver con ejecución de gastos, etcétera, etcétera, pero como eso no existe, como no tenés jurisdicción presupuestaria, que es la herramienta técnica para decidir cuándo, cómo y dónde se gasta el dinero, no, si no tenés eso no podés tomar ningún tipo de decisión. Pero bueno, por otro lado, podés llegar a conseguir quizás que algunos ámbitos se planteen, o por lo menos dejar en evidencia, porque nosotros creemos que tiene que haber una consulta popular por todo tema importante que haya en el barrio, como lo fue en su momento el Parque Centenario, y como lo era ahora el shopping, y como lo va a ser lo que suceda con el resto de las 15 hectáreas de esas tierras públicas que deberían ser parque para poder contrarrestar la falencia de espacio verde que hay en la ciudad, en el barrio en particular. Y más que nada en un año donde las inundaciones y el cambio en la forma de que se agotaron el agua de la tormenta, amerita que sea en vez de construir, que se utilicen esos espacios verdes. La realidad es que el PRO en su mayoría habla de que tienen el apoyo del barrio para hacer todo lo que hacen, pero cuando lo querés poner a votación te dicen no, se vota. Me da como la impresión de que esas asociaciones son un poquito fantasmas, ¿no? Yo tengo la curiosidad, porque yo creo que una de las cosas que va a pasar cuando hace una consulta popular es que uno pierda en su posición. Yo creo que el día que se dan una cosa así, pero sería bueno igual que suceda eso, porque sería, aunque sea para legitimizar que exista, que empiecen a funcionar. Estaría bueno que exista mecanismo que se junte en firma y que tenga la obligación de que se llame consulta. Bueno, eso hay que ir planteándolo. Yo creo que es más fácil avanzar en ese aspecto, pero también ellos hay que, donde parece que no hay recursos, pero en realidad ahí sí hay recursos. Porque cuando el barrio insiste con un tema, es porque atrás de ese tema que insiste hay una cuestión económica, interés económico atrás de cada una de las cosas, de esas cosas, desde lo que pasa en los colegios continuamente hasta lo que pasa en los hospitales. Entonces pasa en todos los ámbitos del Estado. Escuchamos allí a Martín Yomi, comunero por Camino Popular, aquí en la Comuna 6, la primera parte de una entrevista que le hicimos. Vamos a seguir escuchando en un rato el resto de la entrevista. The reason why, oh, I can say, I have to let you go. And I probably feel a whole lot better when you're gone. Baby, for a long time, baby, for a long time, you had me believe. Escuchamos The Verse, I Feel a Whole Lot Better. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos escuchando, amigos, la entrevista que le realizamos a Martín Yomi, comunero de aquí de la Comuna 6 por Camino Popular. Vos recién comentabas que el PRO siempre tiene el buen argumento que todas sus obras responden a las necesidades de los vecinos. Respecto de eso, vos planteabas también que es probable que se hiciera una consulta popular, los vecinos quizás mayoritariamente se volcaran a las rejas. Ahora, la asociación rápida que hace el vecino es que si hay rejas hay mayor seguridad. Cuestión que se ha probado que es falsa, porque puede haber tanta inseguridad con rejas o sin rejas. Respecto de eso, ¿no hay como todo un trabajo, digamos, de manipulación desde ciertos medios locales respecto de, y ciertos medios también de la ciudad o nacionales, respecto de qué es lo bueno para combatir la inseguridad y luego el vecino termina repitiendo eso? Digo, porque si no, ¿cuál sería el lugar del político? ¿Sería simplemente un alguien que va y obedece lo que la gente le pide? ¿Es alguien que tiene que, en todo caso, hacer reflexionar al ciudadano acerca de cuáles serían los mejores caminos? ¿Cómo lo ves eso? Para mí se construye un discurso que es funcional a las corporaciones y que se alienta de distintos lugares, de los medios de comunicación, de los distintos organismos del Estado, que incluso se da la información masticada y sugiriendo cuál es lo que hay que hacer para resolver el problema. Lo que pasa puntualmente en Caballito con lo que son las tierras públicas que están abandonadas, ¿no? Donde, entre comillas, sí, donde surgen hechos gravísimos de inseguridad en estos días, y ojalá que no le pase a tu familia, porque el próximo puede ser vos, y donde se toma la idea de que es importante progresar, y para progresar hay que construir, y como decía el abuelo del presidente de IRSA, que intento no decir el nombre porque puede ser que genere mala suerte o que esta conversación se termine acá. Dice que su abuelo medía medía el crecimiento del país por por hectáreas cosechadas, por metros cuadrados construidos, por todas esas cuestiones económicas que habían cambiado, no por la cantidad de dinero, sino por la cantidad de lo que produce, que se haya producido. Como discutiendo, yo estoy por el capital productivo y no con el capital financiero. Linda la idea. Pero ¿no? está linda porque está con el capital, porque no dice la cantidad de escuelas que se hicieron, la gente dice. Mi abuelo decía que un año fue bueno, fue malo. Salió en una nota la semana pasada cuando estaba inaugurando el shopping de Palermo, donde fue Guillermo Franchella, Adrián Suárez, que también construyen esa imagen, ¿no? El que hicieron Franchella, que fue premiado también por Mauricio Macri. Gente de éxito. No, está bien, sí, fue famosa gente de la farándula. Ellos van construyendo esa imagen, entonces, claro, si el progreso es construir, hay que construir, y las cosas están abandonadas, pero siempre el tema del abandono siempre surge en casi todos los relatos de esta especie de patrones de estancia, siempre hablan de que hay lugares abandonados. El discurso lo decían desde sus abuelos que se enfrentaban en la campaña del desierto, seguramente a los indios, y ahí está todo abandonado. Que lo mismo, está abandonado, ¿no? Sí, es cierto, está abandonado, pero no es un desierto. O existe un valor que es muy importante, eran tierras grandes del ferrocarril, que fueron saqueadas, obviamente, porque el ferrocarril fue totalmente desmantelado, y además son tierras públicas que deberían tener la función de poder intentar tener un proyecto de planeamiento urbano integral donde se contemple la necesidad de que se utilicen esos espacios verdes. Ellos lo que están planteando es que hay que poner seguridad, de que es una zona que es muy compleja, muy difícil, y que como está abandonado, lo mejor que puede haber es que se construyan torres, se construyan edificios. Y y van construyendo todo este discurso de que los vecinos lo quieren, los vecinos lo piden. IRSA hace muchísimo que viene fogoneando todo este discurso, pero bueno, el tema incluso de la seguridad es más general, ¿no? De cómo se van construyendo relatos para que donde se benefician el que tiene agencia de agencia de seguridad, los que venden cámaras de seguridad, los que venden los aparatitos que controlan esto o lo otro, sensores, GPS. Y bueno, se va construyendo un discurso de la seguridad donde uno cuanto más vigilado y controlado está, más seguro vive. Y la violencia y la seguridad tiene causas sociales. Pero bueno, es interesante, ¿viste? En estos días justamente se está comentando que hubo alguien como medio apuñalado sobre el puente, claro, que Fragata Sarmiento, el puente Caballito, para sacarle un celular. Sí. Esto también, ¿no?, contribuye a pensar que algo hay que hacer con eso. Claro. Y si hubiera un shopping, quizás sería lo mejor, porque entonces quizás el asaltante le iría al shopping a comprar el celular, no sé. Obviamente uno puede avanzar en la prevención, en iluminar, en generar Claro, está el concepto de que eso, si fuese un gran parque, sería una cosa insegura, porque el parque es algo inseguro, ¿no? Y la realidad es que si el Estado está presente, ese tipo de cosas no existen, pero si está presente no solo con el policía ahí, sino que está presente desde que empezó de los chicos que van al colegio. Mirá, yo veía en el Parque Centenario que la gente estaba horrorizada con la gente que dormía ahí, ¿viste? Y una represión, cagaron a palo a un pibe sin querer, lo llenaron de balazo de goma, un pibe de 4 años, ¿no? Que vive en la calle, qué sé yo. Obviamente el pibe estaba lleno de violencia. Y nadie le importó. Todo el mundo siguió su vida, lo ignoró, y el mismo vecindario que hoy o que le sonríe porque es chico, pero no es capaz de hacer nada cuando le pasa algo, ese mismo vecindario que después te viene a decir que cuando ese pibe crece, chorea, de que hay que matarlo a todo, de que son. Hay un individualismo muy grande, pero igualmente es un barrio que, si bien tiene esas características, como tiene distintos barrios de la ciudad, también por otro lado es un barrio que ha sido bastante participativo y que no sé por qué razón, pero ha sido como el epicentro de la protesta social hace 13 años, ¿no? 12 años, del 19 y 20 de diciembre del 2001. Y bueno, y ha sido protagonista de todo lo que pasa, y cuando pasa algo, por ejemplo que hay un corte de luz o algo grave, sale, protesta, reclama. No es un pueblo tampoco pasivo. ¿Cómo ves esos vecinos frente a la inminencia de la instalación de parquímetros que vendrían a ordenar el tránsito en la ciudad? Pasa que la gente no lo conoce todavía. Yo creo que se va a armar quilombo porque hay que bancarse, pagar para estacionar a la puerta de tu casa. Por ahí la gente, lo de los bares en la plaza, no toma conciencia de qué implica un bar en una plaza, que eso es la privatización del espacio público. Por ahí, si uno no vive cerca del lugar donde se vendió una tierra pública para hacer torre, capaz no toma dimensión. Pero ahí están llegando a la puerta de tu casa y te están diciendo que no puedes estacionar. Y con ningún tipo de contemplación, para conseguir excepciones es un trámite difícil, tenés que tener el coche radicado en la ciudad, te van a dar una oblea, pero digamos, la eficiencia para implementar el sistema nuevo del PRO ha marcado una improvisación total. Desde ahora que hay un quilombo bárbaro con las matrícula de los colegios, por tanto los colegios desbordados con ese tema, porque se armó una inscripción por internet, que no está mal que sea por internet, que se utilicen otro medio de antigua comunicación, pero lo que hicieron fue que dejaron afuera a todos los directores de las escuelas y dejaron por fuera cualquier caso de excepción. No son todos los casos iguales, hay casos puntuales de fallos judiciales de lugares que ya han sufrido un desalojo o un problema, donde el Estado quiere intervenir y que quiere que los pibes vayan al colegio, y eso es muy común. Yo cuando fui docente hace muy poquito tiempo, pero hace 10 años atrás, nosotros teníamos en nuestro colegio a la gente que estaba en la Villa de Cartón, que se había incendiado, y la justicia te lo manda. Y para esos pibes era re importante tener, no sacarlo de una escuela, que estén contenidos. O sea, no, hacen el sistema y después se fijan. O el Meta 4, que se gastaron una fortuna para hacer una empresa que haga la liquidación de haber, y le hace mal hace 6 años. Le hace mal, no es que lo hizo mal una vez. El primer año fue un desastre, fue mejorando, pero lo sigue haciendo mal. ¿Y cuál es el negocio? Seguramente se le dio a una empresa, a una empresa que sacó algún beneficio económico con eso. Escuchamos ahí la segunda parte que teníamos preparada en la entrevista a Martín Yomi, comunero de aquí de la Comuna 6. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La Retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por La Colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. Fontana Rosa dijo alguna vez: no hay que juzgar a los hombres por sus actos, hay que condenarlos. La colectiva, condenados a construir el camino del cambio social. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. ¿Cómo lo hacemos? Eso. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Tercer Piso al Fondo, sábados 16 a 14. Sale a toda la vuelta. Tercer Piso al Fondo, programa de la agencia de comunicación Alfra Walsh. Esto de trabajar sin guión no se puede. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Sábado 14 y 16. Programa de la agencia de comunicación Rodolfo Walsh. ¿Quedó lindo así? ¿Está bien? No. Vamos, vuelta. Tercer Piso al Fondo, el programa de la agencia de comunicación Rodolfo Walsh. Sábados de 14 a 16 por La Colectiva. En el 102.5 MHz, lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos, vamos. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Vamos a escuchar la tercera y última parte de la entrevista que le hicimos a Martín Giomi, comunero por Camino Popular de aquí de Caballito. El PRO tiene un discurso permanente de decir que defiende el espacio público. ¿Lo defiende con estas cuestiones vinculadas a los parquímetros, a los bares en las plazas? Ella defiende el espacio público del vendedor ambulante, ¿no? Que es el los ocupa, usurpador del espacio público. Que es cierto que igualmente genera una competencia desleal con un montón de comerciantes, eso no se puede discutir. En todo caso, hay que buscar de qué forma se resuelve, o se genera empleo genuino, o sea, el Estado interviene con el Ministerio de Desarrollo, con el Ministerio de Desarrollo y genera proyectos productivos para encontrar una solución real y que no genere un perjuicio al comerciante. Ellos intervienen nada más que en el espacio público, cuando alguien duerme en la calle, ellos lo defienden, ¿eh? Ahí, el que está durmiendo en la calle, o una familia, y si hay que cagarlo a palo, que cagarlo a palo, porque hay que defender el espacio público. Y obviamente, frente a los que poderosos, los que tienen recursos, ahí no, ahí son bastante socialistas del espacio público. Lo comparten. Lo comparten, son comunistas del espacio público. Claro, con las empresas que pueden hacer un dinerillo con eso. Quedan por delante 2 años de gestión, Martín. ¿Qué es lo que te gustaría que pase y qué pensás que va a pasar? Lo que va a pasar va a ser la combinación entre lo que a los vecinos, a las organizaciones, a los comuneros quieren que pase y lo que quiere que, lo que le gustaría que pase al jefe de gobierno. Va a ser la resultante entre esa confrontación de lo que le gustaría a uno y le gustaría al otro. La fuerza resultante. Sí, porque son intereses completamente antagónicos e irreconciliables, porque es una visión hasta ideológica. Y tiene también que ver con qué pase con la legislatura de la ciudad. Pues la legislatura de la ciudad es distinta, tiene otra fragmentación. Y en que han asumido tipos que son, en teoría, de derecha, de la legislatura siempre da sorpresa, y aparte a veces defienden corporaciones, pero a otras corporaciones, que no es lo mismo. Entonces, bueno, esperemos que esa fragmentación ayude a que la legislatura haga algo más digno de lo que hizo, que mínimamente se reúna la Comisión de Descentralización, Esperemos que ahora que de alguna manera resolvió su conflicto interno al PRO, al sacarle espacio público prácticamente a Santilli y estar en control de la red, pues la combinación de la problemática era que los sindicatos no querían resolver esto porque implicaba la descentralización del poder y la desestructuración de las burocracias que hay en cada uno de los lugares, pues Utegua manejaba de forma burocrática todo el Estado. Entonces ahora se descentraliza eso y le genera un cambio, un quiebre en esas relaciones que permiten que puedan surgir organizaciones distintas, porque hoy por hoy los trabajadores de la ciudad están precarizados, más precarizados que nunca. Es el peor momento de los trabajadores y está y el sindicato que tiene es una basura que no hace nada, ni afiche, ni un cartel, ni tres volantes. Entonces esa relación de fuerza se va a modificar y también creo que se puede llegar a modificar esa relación entre el mismo, entre la misma interna del PRO, porque al estar Santilli se va a senador, de alguna manera libera el Ministerio de Espacio Público, y el Ministerio de Espacio Público es el que concentra hoy por hoy todas las atribuciones, prácticamente todas las atribuciones en las juntas comunales. Y cuando tenés poder sobre tus competencias exclusivas, vas a tener poder sobre tus competencias concurrentes, porque el Estado funciona así. Cuando uno tiene estructura, tiene personal, tiene recursos, tiene poder. Y si ese poder lo usa para hacer un canal de los vecinos, vecinas del barrio, de los problemas reales y las organizaciones que están interesadas en que cambien las cosas, pueden ser una gran herramienta. Hasta ahora, la verdad que uno... La voluntad fue más atrás de lo que sucedió en la práctica, pero creo que como se abre un nuevo proceso, está el, por lo menos planteo un interrogante si se va a poder conseguir que se tengan algunas facultades, que exista personal que está a cargo, que exista un consejo consultivo que sea democrático, donde participen todos los sectores y pueda incidir y ser una herramienta de presión real. Porque lo que ha pasado también que el Consejo Consultivo no logró ser el actor fundamental de los grandes o los temas importantes que se discutieron en el barrio. Cuando fue el tema del Parque Centenario, el actor fue la Asamblea de Vecinos del Parque Centenario. Cuando fue el tema del shopping, fue ese caballito, la CAME y las organizaciones del Encuentro por el Corredor Verde del Oeste, o la CTA, los que fueron protagonistas de ese proceso. Nunca fue el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo ha hecho bellas declaraciones de todo lo que ha pasado. Incluso el Frente para la Victoria, que es el que maneja en gran medida el proceso consultivo, ha tenido ha hecho denuncias muy importantes, pero lo ha hecho como Frente para la Victoria, no como Consejo Consultivo. Por ejemplo, no sé, cuando cerraron la terapia intensiva del Hospital Durán, cosas que fueron realmente graves que sucedieron en el barrio. Así que bueno, vamos a ver qué pasa y bueno, me gustaría que funcione la comuna. Muchas gracias, Martín. Bueno, escuchamos ahí a Martín Yomi, nos sumamos a ese deseo para el 2014 que funcionen en la Ciudad de Buenos Aires las comunas. Still you say, you're gonna stay if you don't wanna be all mine. I haven't got room for somebody who is gonna hurt me all the time. Somebody who couldn't see all the love I was trying to give. It's no use saying you're gonna stay if you don't know what I love to live. It's no use keeping you around if you don't want me all the way. There's somebody new who can be found, and I'll find yonder someday. And she will be everything, all the love she has, she'll want to give. And so you say you're gonna stay if you don't know what I'd love to live. Good to you, but I can't, cause before I was really true to you, but you only hurt me more. So you saying you're gonna stay if you don't wanna be all mine. that room, for somebody who is gonna hurt me all the time. Somebody who couldn't see all the love I was trying to give. It's no use saying you're gonna stay if you're down wrong. Going out of to live. Escuchamos The Verse, It's No Use. Politicon. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Viveca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, continuamos en Politicón y vamos a hablar ahora sobre un tema que estuvimos tratando también en los últimos programas, que tiene que ver con la aplicación de esta nueva modalidad que dispuso el gobierno de la ciudad sobre para la inscripción online para las vacantes en primaria. Estamos en comunicación para hablar más sobre este tema con Camilo Fernández, él es presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria Primera Junta. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Camilo, un gusto escucharte. Bueno, nuevamente, sí, muchas gracias por darnos esta posibilidad de poner en conocimiento público cuestiones que a veces le tocan a una pequeña sección de la población, pero que realmente es muy significativo la importancia que tiene la educación, ¿no es cierto? En este caso puntual, ustedes ya lo habrán visto por la repercusión que tuvo, el gobierno de la ciudad decidió implementar un nuevo sistema de inscripción. Algunos de entrada fuimos un poco desconfiados, otros cautelosos, pero desgraciadamente el resultado lo que nos demuestra es que todos los que fuimos mal pensados teníamos razón. La realidad dice que después de haber gastado 40 millones de pesos en un sistema de inscripción sin haber contemplado en ningún momento lo existente, sin incorporar en este sistema a los docentes y a los directores, gestionado probablemente por gente que puede saber o no de informática y por contratados que hizo el gobierno de la ciudad, que estaban presentes en las escuelas, que vienen todos de las líneas del PRO, llevaron a cabo una inscripción que no contempló ni más ni menos que lo sería lo más básico, que es el mismísimo reglamento escolar. El reglamento escolar habla que hay prioridades en cuanto a la asignación de las vacantes. Y esas prioridades tienen que ver con cuestiones que todos entendemos que son muy lógicas. Por ejemplo, una de las prioridades, que es la primera, es tener hermanos en la institución. O sea, quien tenga un hermano en la institución tiene prioridad para acceder a una vacante. La segunda prioridad en este orden es trabajar en esa institución. Un docente, un secretario, un no docente, un auxiliar que trabaje en esa institución, tiene el segundo orden de prioridad. El tercer orden de prioridad es vivir en un radio de 10 cuadras de la institución. Este sistema hizo particular hincapié en cuanto a, por ejemplo, si el padre del chico a inscribir tenía o no obra social o prepaga, si vivía en una vivienda propia o alquilaba, y por ejemplo, en la página web no nos preguntaba si teníamos hermanos en la institución. Los que advertimos esto, insistimos en no quedarnos solamente con la inscripción online y presentarnos también en el colegio y presentar también el certificado de hermano en la misma institución. Le recalcamos al ministerio esta falencia, pero ellos dijeron que lo tenían previsto. ¿Cuál es el resultado del día de hoy? En el caso puntual de nuestra escuela, la Escuela Primera Junta, los chicos que están en el jardín, que si bien no es parte de la misma escuela, comparten el predio y siempre históricamente tuvieron prioridad de ingreso porque era la misma institución, pasas del jardín a la escuela, tenías esa prioridad, quedaron afuera. cuál es la solución mágica que pretende imponer ahora el gobierno de la ciudad. Generar dos nuevos primeros grados, generando un sobreuso de las instalaciones escolares, sin nombrar auxiliares para ayudar a esta sobrecarga escolar, sin nombrar nuevos secretarios, sin nombrar nuevos directores, sin nombrar maestros recuperadores, que ya de por sí estaban faltando y ahora esto se agrava. Así que ese es un panorama claro de cuál es la situación. Como contraparte, así como en nuestra escuela hay cientos y cientos de chicos que no entraron, hay escuelas donde no hay un solo inscripto. Los padres se presentaron para anotarse en esa escuela y nadie sabe por qué en esos primeros grados no hay un solo inscripto. Hay muchos que vemos atrás de esto, esta intención manifiesta desde hace muchos años del gobierno de la ciudad de cerrar grados. De cerrar grados, de asustar a la población, entonces aquel que tiene por ahí cierta chance de ir a una escuela privada se vaya a una escuela privada y de a poquito ir desarticulando lo que es la escuela pública. Ahora, Camilo, yo pensaba mientras te escuchaba, ¿existe hoy por hoy, por qué esta cuestión de crear estos dos grados ahí en la Escuela Primera Junta es una especie de ficción de solución, ¿no? Hoy por hoy, ¿existe alguna otra alternativa que dejar atrás esta inscripción online y volver a la tradicional inscripción que siempre manejaron directivos y secretarios de las escuelas? A ver, yo creo que está claro que todos, absolutamente todos, en todas las instancias de la vida, tenemos la posibilidad de cometer errores. El tema es cómo, primero, si es realmente un error, y segundo, es cómo actuamos nosotros ante ese error. O sea, si yo me equivoco, bien intencionadamente me equivoco, lo mínimo que tengo que hacer es reconocer mi error y acercarme a las partes para buscar una solución. Ahora, si ni siquiera reconocen el error, minimizan el error y no hay una intención manifiesta de llegar a una situación y escuchar a las partes, es difícil. O sea, yo también me pongo en el lugar de aquel padre que no estaba en el orden de mérito y que no le correspondía entrar a determinada escuela y entró. Ese padre ahora, ¿cómo le decís que no le corresponde y lo sacás? Y por otro lado me pongo en la situación del padre que estaba tranquilo porque iba al jardín, entonces sabía que pasaba directamente a la escuela, y ahora quedó afuera, como le explicás, entonces para ese padre que quedó afuera y vos de repente le decís, bueno, no importa, vamos a hacer un aula más en un lugar donde no hay, porque la escuela ya está saturada, hacer una o dos aulas más en la escuela implica perder un espacio como, por ejemplo, es el aula de tecnología, que es un aula donde todos los chicos van en algún momento de la semana, perder el área de computación. Entonces, me pongo en el lugar del padre, pero desgraciadamente me parece que el ministerio tiene que hacer un mea culpa y decir, señores, el sistema falló, hubo problemas, vamos a anular esta inscripción y hacerla de nuevo. Es lo que muchos supervisores distritales están pidiendo, e incluso se ha hecho presentación en la Defensoría del Pueblo, pidiendo que se anule este sistema, dada la cantidad de errores detectados. El programa pasado leímos justamente una nota firmada por, leí unas 18 firmas de distintos directivos de distintas escuelas primarias del Distrito Séptimo, si mal no recuerdo era, protestando y solicitaron la anulación, si mal no recuerdo, de este sistema, justamente por todas las complicaciones que había traído y que muchos padres iban a demandar a las escuelas, las respuestas que en las escuelas no las tenían, porque todo esto había sido centralizado por una vía diferente a la escuela. Tal cual, pero son los directores de las escuelas, e incluso me atrevo a decir, los directores, los supervisores de los distritos, los que tienen que recibir a padres que llegan llorando, explicando que cómo hago yo, porque tengo un hijo en quinto grado y estaba seguro que mi hija iba a entrar en primera y ahora voy a tener que hacer una rotación por distintas escuelas, porque voy a tener que ir a buscar a mi hijo a una escuela y después voy a tener que salir al mismo horario a retirar a mi hijo en otra escuela que por ahí está a 20 o 30 cuadras. Entonces son esos padres los que van llorando y no van, desgraciadamente, no es el ministerio el que los cobija o les busca una solución. Los que tienen que dar la cara no son los que generaron el problema, son los directores de las escuelas, son los supervisores escolares. Entonces no me parece que haya ninguna solución más sensata, me parece que la solución es directamente anular esta inscripción y hacerla de nuevo. Vos decías ahí que pensabas que por ahí podía haber un reconocimiento de que las cosas habían salido mal, pero a la luz de la suposición que vos tenés, de que en realidad todo esto está puesto al servicio de otra cosa, de vaciar escuelas que después, como no tienen alumnos, se pueden cerrar. Y mientras tanto vamos apilando los pibes en otras escuelas que por ahí tienen un poquito más de parque alrededor, entonces es más fácil como tapar que está sobrepoblada, ¿no? Creo que en ediciones anteriores hemos hablado precisamente de esto. Ellos, es muy fácil, ¿por qué voy a tener un primer grado con 12 o 13 chicos? Prefiero agarrar, juntar dos y listo, me ahorro un docente. Ahora, hay grados que necesitan trabajar con 12 o 13 chicos porque tienen problemáticas particulares y está bueno que trabajen con esa cantidad de chicos. Entonces, esta lógica de decir, no, junto dos grados de 15 y hago un grado de 30, listo, cierro un grado, gasto menos. Pero muchos entendemos que ahora que vemos, por ejemplo, hay una escuela, un secundario que se llama Falcone, en honor a la estudiante desaparecida en La Plata, que funcionaba provisoriamente en una escuela que estaba en la calle Yerbal, en un edificio que no tenía uso, en esa escuela funcionó. Cuando se hizo el edificio definitivo para la Falcone, hace 2 años se la mudó. Al momento de inscribirse, no lo tuvieron en cuenta. Entonces esta escuela que había quedado vacía, que ahora tiene otro nombre, todavía no tiene nombre, un secundario, nadie se inscribió, porque el sistema, cuando vos te querías inscribir en esa escuela, te inscribía automáticamente en la Falcone. No te puedo creer. También se inscribía en la Falcone, con lo cual el Falcone recibió el doble de inscriptos de los que podía recibir, y la otra escuela no hay un solo inscripto en primer año. No te lo puedo creer, Camilo. Esto es increíble lo que estás contando. Es increíble. Ver el nivel de estratosfera que tienen los que diseñan todo esto, que ni siquiera pueden ponerse en contacto con los supervisores que saben las escuelas que hay en su distrito desde hace años, que fueron antes seguramente directivos o docentes dentro de esas mismas escuelas para que les corrijan los errores antes de lanzarlos de manera tan desaprensiva, ¿no? Porque esto se les había advertido. A ver, los errores que aparecieron hoy, los supervisores y los directores, cuando se les presentó el modelo, cuando se hace una reunión con los directores y se les muestra cuál es el sistema que va a funcionar, sí, la demo no estaba. Entonces los directores no la pudieron ver, nunca supieron. Porque si un director hubiera visto en la demo, che, pero miren, no están poniendo el casillero para marcar si el chico tiene un hermano en la institución o no. O no nos parece importante o trascendente en este momento si el padre alquila o es propietario. ¿Cuál es la importancia en este momento? Quizás más adelante pueda tener, alguna vez que el chico ya es alumno regular, esa información pueda ser importante o no. Pero ¿para qué me interesa saber si el chico alquila, si el padre alquila o es propietario? ¿Para qué me interesa saber si tiene prepaga, tiene obra social o se atiende en hospital público? Esa información me la pedían como un campo obligatorio. Yo no podía no marcar esos casilleros. Realmente perdón, te interrumpo, porque ¿sí? incluso me causa indignación, ¿no? Porque es realmente, digamos, esa naturalización que tiene la gestión PRO de la discriminación, ¿no? El PRO cree en un punto, la mayoría de los militantes y los dirigentes PRO creen que todos en la cabeza tenemos el mismo criterio, ¿no? Que está la gente que tiene recursos económicos, que puede decidir o acceder a ciertas cosas, y que está la gente que no tiene recursos económicos, que se tiene como que aceptar, que tiene que aceptar lo que el Estado le dé como una especie de dádiva, ¿no? Me parece que esa es la ideología que todo el tiempo muestran, y la tienen tan naturalizada que ni siquiera se ponen a pensar antes de armar un sistema así, si es adecuado preguntar si alguien tiene obra social o no. Eso es absolutamente discriminatorio, ¿no? Pero además, enmascaran todas estas acciones con una mirada de supuesta igualdad. O sea, ellos lo que pretenden mostrarle a la población en general es que con este sistema, por fin, están llevando transparencia a un sistema que antes ellos consideraban que no era justo. Ellos consideraban que los directores manejaban a su criterio quién entraba y quién no entraba. Ahora, ellos nunca se tomaron el trabajo de ir a una escuela en proceso de inscripción a ver cómo es el sistema. Históricamente, ¿cómo era el sistema? Había una preinscripción para hermanos. Entonces, en esa preinscripción se anotaban todos los hermanos, se anotaban los hijos de los que trabajaban en la institución, y en función de eso la escuela sabía cuántas vacantes quedaban. Se hacía una inscripción, se presentaban 100 personas para esas vacantes y se tenía que hacer un sorteo. Y ese sorteo era transparente porque se hacía ante la mirada de todos. Entonces, tal cual, exactamente, era así. Entonces, ¿cuál es esta supuesta mirada de transparencia que ellos le están dando? ¿Un sistema informático que uno no sabe quién está del otro lado? ¿Uno no sabe quién está cargando los datos? ¿Cómo podía hacer uno para inscribirse? Lo podía hacer online. O sea, ya de un plumazo estábamos dejando un montón de gente que no está informatizada fuera de esta posibilidad. Pero ellos dijeron, no, no vamos a discriminar a nadie por no saber computación. Pueden llamar gratuitamente al 147 y ahí van a tener una opción. Ya estamos también dejando de lado a aquellas personas que no están en condiciones de enfrentarse con un sistema de un preatendedor donde nos implica media hora de tiempo y apretar botones y no tener ninguna certeza. Y encima con otra gravedad. Si yo me comunicaba con el 147 desde el Gran Buenos Aires, no me podía comunicar. El 147 funciona solamente si yo estoy dentro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, aquellas personas que viven en el Gran Buenos Aires pero trabajan en Capital y quieren mandar a sus chicos a Capital, no podían inscribirse. Tenían que irse a un CGP, ver a alguien. Entonces dijeron, no, tenemos la solución, vamos a poner voluntarios en las escuelas. Entonces, cuando yo fui a hacer el trámite, voluntario, entre comillas, había dos personas, una que era contratada a tales fines para tomar las fichas de inscripción y otro que era voluntario y que todo el tiempo me recalcó que en realidad lo estaba haciendo de onda. Yo no pretendo que alguien haga de onda un trabajo que le es propio al Estado. Como yo conozco el sistema, le pregunto tanto al voluntario como al contratado. Te hago una pregunta, acá no está la opción de si tengo hermano o no. Ah, eso no importa, después el sistema lo sabe. El sistema no lo sabe, no tiene cómo cruzar esa información. Y si lo tuviera, dudo que este ministerio lo haya hecho, porque el resultado está a la vista. Entonces le digo, bueno, yo forzosamente, cuando traiga la documentación para confirmar, voy a traer el certificado de alumno regular. Bueno, si vos querés traerlo, pero en realidad no hace falta. Yo, como conozco el sistema, me tomé el trabajo de pedir en la escuela el certificado de alumno regular para anotar a mi hijo en el jardín, me lo dieron y lo adjunté con la documentación. No pueden decir que yo no me tomé el trabajo de hacerlo. Ahora, aquel padre que por confiarse en lo que le estaban diciendo no lo presentó, ellos hoy tranquilamente pueden decir, ah, lo que pasa es que nosotros cómo podemos saber que usted tenía un hermano en la institución. Entonces por eso no tiene la vacante. Es tan perverso, las escuelas al día de hoy, el día 9, uno tenía que tener la información si había o no conseguido la vacante. La misma información tenía que llegar a la escuela. O sea, las escuelas tenían que escribir un listado de quiénes eran los chicos que habían ingresado. No se las mandaron a las escuelas. Entonces, los padres van a la escuela y dicen, recibí un mail que dice que entré a la escuela, estoy re contento, ¿qué tengo que traer? Y en las escuelas los directores les decían, no, mire, nosotros no recibimos nada, así que no sabemos si entró o no entró. Ni siquiera sabemos cuántos chicos entraron. Resulta que nosotros en la escuela primera junta teníamos 5 secciones de primer grado este año. Y ya vinieron un arquitecto a recorrer la escuela y cuando la directora le preguntó por qué estaba, dijo, no, porque estamos viendo dónde podemos hacer 2 aulas para que en vez de haber 5 secciones haya 7, porque quedaron muchos chicos afuera y es injusto con los que quedaron afuera. Ahora, ¿va a haber más auxiliares para atender a esos chicos? Primer grado no es un grado común, es un grado que demanda mucha atención. ¿Va a haber más secretarios para cubrir eso? ¿Va a haber maestros recuperadores? ¿Van a entrar los chicos en un patio? Es lo mismo 600 chicos que 700 chicos en un patio donde ya entraban justo. Entonces, no. Todas esas... Por ejemplo, ¿quién va a comprar los bancos para esas aulas? Los va a comprar el gobierno de la ciudad, supongo, porque no van a pretender que salga corriendo cooperadora a suplir una falencia que les es propia. Es bastante compleja la situación. Por eso muchos entendemos... No, perdón. Sí, tal vez haya ya alguna empresa que tenga los bancos preparados y embalados para despacharlos en los primeros días de marzo. Porque uno termina pensando que el modelo acá se arma exactamente al revés, ¿no? Es decir, pensando primero de qué se le puede vender al Estado y luego armamos dentro del Estado un sistema para que el Estado demande eso, ¿no? Podría ser. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de tener una directora, un equipo de dirección, en realidad, que vale oro. Que se queda hasta las 8 de la noche, que participa en todas las actividades extracurriculares que genera la escuela, que está presente, que atiende a todo el mundo. Tenemos un equipo de dirección realmente increíble. Ahora, ¿hasta dónde aguanta ese equipo de dirección? Yo creo que sí, que va a aguantar, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque lo que uno va viendo es que cada vez hay más padres comprometidos con alzar la voz y plantear las cosas. A mí me alegró muchísimo leer en el programa el jueves pasado esta declaración que estaban haciendo los directivos de las escuelas primarias del Distrito Séptimo, porque me parece que han decidido terminar de avalar una gestión que lleva 6 años y sigue descaradamente en la destrucción de la escuela pública. Y eso habla de una valentía. Realmente habla de una valentía. Porque ellos pueden ser sancionados por eso. Sí, seguramente, porque incluso si bien no hay una normativa para secundaria explícita, los directores y rectores de secundaria tienen prohibido dar entrevistas, por ejemplo, a medios locales. Uh-huh. A nosotros nos ha sido negada una entrevista por una rectora de una escuela de aquí de la Comuna 6, pero no hay ningún papel escrito, sabe uno, sino que hay como cierta complicidad, digamos, en la que se meten con la gestión de educación porteña algunos directores y algunos rectores, pero que por suerte parece que son una pequeña minoría, ¿no? Y que los... Claro, pero a ver, yo hablando de lo que es el equipo directivo, yo quería poner el eje en cierto tema. Nosotros tenemos escuelas que tienen una sola sección por grado de 25 chicos, entonces a lo largo del día ese director está al frente de máximo 200 chicos, 200 claro. familias. En nuestra escuela hay, va a haber, con estos nuevos grados, 1.150 familias. Claro. Eso... El director tiene que multiplicarse para poder atajar todos los frentes, con una sobrecarga abismal. Ni que hablar de que, por supuesto, tiene el mismo salario. No hay una diferencia entre tener a cargo 180 o 200 chicos que tener 1.200 chicos. Sí, además que se sabe, digamos, en el ámbito docente, de que las escuelas, cuanto más pequeñas, son más contenedoras y más productivas, ¿no? Uh-huh. Camilo, te queremos agradecer muchísimo tu participación. Ha sido muy claro. ¿Vos sos docente? ¿Cómo? ¿Vos sos docente o has practicado la docencia? Simplemente padre de la escuela pública. Simplemente no. Y uno, a ver, intenta ocupar un espacio donde uno puede llevar colaboración, donde uno puede aportar el que tiene algún conocimiento extra, pero más que nada estar pendientes de cuáles son las necesidades de la escuela. Y cuando digo la escuela, no hablo de nuestra escuela, hablamos de la escuela pública en general. Esta cruzada que a veces parecería que nosotros llevamos adelante, en ningún momento la llevamos en función de un beneficio para nuestra escuela. Lo buscamos para un beneficio de las escuelas públicas en general. No subsiste, es imposible que sobreviva la educación pública teniendo solamente 3, 4, 5, 6, 7, 10 escuelas públicas. Todas las escuelas públicas deben ser excelentes, porque está demostrado que la pluralidad de voces, de familias, es lo que genera ese intercambio tan rico que le aporta a los chicos en el crecimiento. Así es. Camilo, te volvemos a agradecer mucho que hayas recibido nuestro llamado y queremos mandarle un abrazo muy grande desde acá, ¿sí? Bueno, muchas gracias a ustedes por preocuparse por estos temas que a veces nos da la sensación que le preocupa a algún sector solamente de la sociedad, aquellas sectores de familias que por ahí mandan a sus hijos a escuela privada, no les preocupa y no porque sean malintencionados, sino porque no siempre les llega la información. Charlo con amigos míos que mandan a sus hijos a escuelas públicas y cuando les cuento todo esto, ellos dicen, pero en serio, no te puedo creer. Y entonces hacer visible esto permite que aquellos que no lo están sufriendo puedan por ahí ayudarnos a canalizar esta energía y este reclamo. Así que a ustedes les vuelvo a agradecer por esta posibilidad de hacer visible este conflicto. Camilo, un abrazo al equipo directivo y a todos los padres de allí de la Asociación Cooperadora. Les agradezco mucho entonces. Un abrazo y bueno, si no volvemos a hablar, que tengan un buen año. Chao, hasta la próxima. Hasta luego. Estás escuchando La Colectiva. Archivo Colectivo. Todas esas entrevistas que se fueron haciendo? ¿En el Piedra Libre, en la colectiva? Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo Colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo Colectiva, en la colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en la colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo Colectivo. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. A pesar de los que hablan y mienten, a pesar de los que mienten y callan, a pesar de los que ven y son ciegos, a pesar de los sordos que oyen, a pesar de los mercenarios de la muerte, a pesar de todo, tenemos esperanza en los días que llegan. Empieza a abrir caminos. Un programa que, como la utopía, sirve para caminar. Sirve para caminar. Abre camino todos los martes de 21 a 22:30 por La Colectiva. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. No es jueves 19. De diciembre estamos aquí en el Hospital Durán con Héctor Ortiz, delegado general de ATE. Contanos qué es lo que está pasando hoy por hoy aquí en el hospital. Bueno, hoy es lo que viene sucediendo hace tiempo, donde realmente en el marco del paro nacional estamos planteando lo que pasa en los servicios tan sensibles como es pediatría, nefrología, hemodinamia. No tenemos aire acondicionado. Imagínense que la sensación térmica fuera de 36... y son sectores que están preparados para trabajar con aire acondicionado. Estamos hablando de una temperatura que casi un horno. Tenemos enfermeras descompuestas, algunas trabajando con pañuelos mojados, y evidentemente nadie se hace eco, ni los funcionarios del hospital, ni los funcionarios de gobierno, ¿sí? Esa es una tarea que corresponde a la dirección del hospital, corresponde al Ministerio de Salud. Corresponde a la dirección del hospital, por supuesto que según ellos han solicitado, el presupuesto nunca alcanza y es por eso que hasta nos atrevimos a pedir donaciones a esas casas conocidas, que no sé si vale la pena dar nombres, pero que tampoco hay respuesta. Pero el día que suceda algo terrible con respecto a la deshidratación en niñitos de un año a 10 años que están internados acá, no sé a quién le vamos a echar la culpa. ¿Esto está pasando en qué servicio? Puntualmente en pediatría. Hoy en pediatría, bueno, pues se sumaron los servicios de nefrología y también el servicio de hemodinamia. No tienen aire acondicionado y vuelvo a repetir, son sectores que están preparados para trabajar con aire acondicionado porque no tienen ventana. ¿Qué respuestas hoy por hoy dio el director? ¿Cuándo se supone que esto lo va a estar resolviendo? El director, la respuesta que da es que no tenemos para comprar, no hay presupuesto y ellos apelan al servicio de mantenimiento, que esto generalmente terminan funcionando 1 o 2 días más y se vuelven a tener problemas. Así que no hay nunca una respuesta. Esto se repite año a año, No es un problema de este año. Viene sucediendo hace años. Respecto a otro tema, ¿cómo es la situación salarial hoy por hoy del personal que está trabajando en el Durán? Bueno, mire, hoy es un tema terrible el tema del salario. Estamos hablando de sueldos promedio de 6.000 pesos. Sabemos que se ha planteado una paritaria donde se ha firmado para enero un aumento, para febrero otro, que estamos estimando en alrededor de 2.000 pesos, pero para terminar a cobrarlo en marzo del año que viene. Lo que estamos pidiendo hoy en el marco del paro nacional es que se nos dé un plus antes de fin de año, cosa que no existe respuesta y por eso también estamos sumándonos a la protesta nacional. Bueno, Héctor, muchas gracias y hasta cualquier momento que seguiremos hablando. Cómo no, gracias a ustedes. Bueno, escuchamos ahí a Héctor Ortiz, secretario general de ATE Durán, sobre una serie de problemas que están ahí padeciendo el personal de planta y esta otra cuestión de un servicio que ediliciamente está armado como para funcionar exclusivamente con aire acondicionado, que no tiene aire acondicionado y no hay forma de ventilarlo, con lo cual se transforma en una especie de incubadora donde no se puede estar. Bueno, cosas que no pueden ser resueltas por una gestión que se jacta de estar haciendo todo bien, ¿no? Esto es lo más increíble. Recibimos, los porteños estamos recibiendo, junto con el alumbrado barrio y limpieza, el impuesto inmobiliario de aquí de la ciudad, además del aumento que clásicamente viene superando por lejos a la inflación, folletos, siempre algunos muy bonitos folletos que hay que mirar con atención. Por un lado, cinco fotos en la tapa donde aparece una bicisenda, una fotito de una bicisenda, una foto de una estación de Metrobús, no está el sobreprecio de la estación de Metrobús, unos maceteros que han puesto muy bonitos sobre la calle Florida. Realmente son lindos, yo pasaba el otro día caminando por Florida y los vi. Hacer publicidad de esto solo puede entrar en la cabeza tilinga de la gestión pro de la ciudad, porque es una obra absolutamente menor. Lo que sí seguramente no es menor es el precio que debemos haber pagado por esos maceteros. Una señora comprando verduras, aparentemente, con una bolsa, que es la bolsa que regaló a cada una de las viviendas de la ciudad el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin preguntar si uno tenía obra social cara o barata. Hizo bolsas para todos y todas. Y finalmente una bonita foto del parque del lago del Parque Centenario con la hermosa arboleda verde. Que yo quería comentarle al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que este lago y la arboleda en el Parque Centenario ya estaban cuando ellos se asumieron, porque tal vez fue como el desierto, ¿no? Que lo descubrieron la burguesía porteña en determinado momento y entonces avanzó sobre él para expandir el territorio nacional. Esta es la concepción de Ciudad Verde de la gestión PRO. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frases en el contrafrente que realmente nos llevaría a un programa, por lo menos a mí, a hacer un comentario sobre todo esto. Voy a tomar simplemente una que está vinculada con el tema que recién estábamos tratando, este de la inscripción online. Y es la siguiente frase. Nuestros chicos más cerca de los hábitos verdes, 340.000 alumnos, 630 supervisores y directivos y 1.810 docentes y auxiliares de escuelas públicas fueron capacitados en educación ambiental. Ajá. La frase es realmente ilustrativa de la falta de horizonte intelectual que tiene el PRO y sus hombres, ¿no? Tienen esa concepción de dueño de empresa que cree que en la cabeza de los empleados no hay nada y que lo único que hay es aquello que ellos contraten, algunos preparadores, algunos entrenadores, para que vayan a darle clase a sus empleados y sus operarios. A ver, el tema de lo que es la educación ambiental está en todos los programas de todos los profesorados de enseñanza primaria desde hace décadas. Por lo tanto, señor ministro de Educación porteño, esto es una pavada de las tantas a las que la gestión nos tiene acostumbrado. Bueno, los otros los dejamos. Serán ellos los que no lo sabían, pero tampoco es cierto que no lo sabían, porque la ley de basura cero se sancionó en la época de Aníbal Ibarra. Y cuando llegó la gestión del PRO a la ciudad, lo que hizo fue friserar la ley de basura cero. ¿Por qué? Ahora, 6 años después, uno se da cuenta por qué. porque ellos querían ver de qué manera hacían negocios con la ley de basura cero. Y entonces hicieron un plan de negocios con la ley de basura cero y esto de la ciudad verde, y entonces empezaron a regalar bolsitas verdes que alguna empresa le vendió al Estado, ¿no? Haciendo estaciones de Metrobús a un sobreprecio que se lleva algún contratista amigo de ellos del Estado. Había un comentario muy lindo que vos tenías por sí, allí. Yo tengo otra frasecita muy linda. En esta ocasión, el jefe de gabinete del Ministerio de Educación porteño, Diego Fernández, en relación con el tema de la inscripción online y como respuesta a las distintas movilizaciones que se sucedieron entre la semana pasada y esta semana en contra de esta modalidad de inscripción, dijo, aseguró que vamos a trabajar para que los reclamos no existan, pero es importante remarcar que este sistema permitió acercar la escuela a la sociedad. Hemos puesto portales en villas y barrios carenciados para que la gente tenga una manera más sencilla de inscribirse a las escuelas. El grado de caradurismo es impresionante, ¿no? Sí. Porque más acercamiento que los padres que se dirigían a la escuela para hablar con los secretarios o la directora o los maestros de la escuela a la hora de inscribir los chicos, sí, no había. Por lo tanto, este hombre miente descaradamente. Es increíble la gestión de la ciudad, ¿no? Time just makes me feel lonely. At night I can only dream about you. Girl, you're on my mind nearly all of the time. It's so hard being here without you. Escuchamos The Bears Here Without You. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5. o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. A los piques, en estos pocos minutos que nos quedan. Qué lindo los ciervos los ciervos colgados en los en las columnas de alumbrado sobre Ángel Gallardo. Hermoso. Precioso, sobre todo ayer con más de 30 y pico de grados que había, ver esos ciervos de zonas frías en general son, ¿no? Sí. Los ciervos. Bueno, muy pintoresco, tan pintoresco como toda la cartelería hermosa, muy bonito, unos carteles muy pitucos que sobresalen de las paredes, puestos en diferentes calles de la Ciudad de Buenos Aires. Lamenté el otro día no estar con la cámara de fotos porque había una esquina donde estaba el antiguo cartel de chapa enlosada de fondo azul oscuro con las letras blancas de la calle Acoite. Sí. Y un poquito más abajo estaba pegado el nuevo cartel que sí le agregaba la numeración, ¿no? Yo me preguntaba cuál sería el costo de uno y otro, ¿por qué no seguimos con la vieja línea de cartelería? Tuvimos una época de cartelería medio plástica, un plástico duro, del cual no nos quedó nada en la Ciudad de Buenos Aires. O sea que gastamos fortunas en cosas que se rompen rápidamente. Es una pena, ¿no? Parece que las políticas de ahorro de los inmigrantes, del abuelo de los Macris, por ejemplo, o de Rodríguez Larreta, no les llegó hasta los nietos. Bueno, tenemos una nota muy linda que salió sobre el Parque Centenario en la revista Caballito Regalado, que siempre se puede consultar en www.caballitoregalado.blogspot.com.ar, lugar donde nos enteramos también de carambola de que la gente de La Sala, allí en Avenida Avellaneda 645, va a estar festejando algo este próximo sábado, ¿no? Sí, va a estar festejando que cumple muchos años, como 7, dice el flyer, y va a realizar distintas actividades en la Plaza Giordano Bruno, que está en Honorio Pueyrredón y Neuquén, ¿no? Sí, Neuquén. Va a haber a las 12 horas una feria del encuentro, a las 14 un taller de costura, serigrafía y stencil. A las 16 horas un mural con música en vivo, van a estar los gorriones flotantes. A las 20 horas Caso La Sala, en Avenida Avellaneda al 645. A las 19 feria de cines. A las 20 horas también charla sobre la situación de los espacios recuperados en Capital Federal. Y a las 22 horas, para cerrar, música. Va a haber también bailes más al cierre, ya para las 12, así que muchas actividades. Mucha fiesta en Caballito, nos olvidamos este año de charlar con alguna de la gente que estuvo allí en la Estación de los Deseos el sábado 14. ¿Qué hubo esas festicholas gigantescas que se manda allí Fernando Daini en la Estación de los Deseos, que arrancan temprano, tipo 6-7? Y duran hasta muy tarde en la noche? Curiosamente, este año que estaba cumpliendo allí la Estación de los Deseos 12 años, al mismo horario, en el patio de los Lecheros, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires organizó una fiesta también allí con algunos grupos musicales y fuegos de artificio. Es una curiosidad, ¿no? Puede pensar alguien de que haya coincidido un lugar que ya lleva como 3 inauguraciones, el patio de los Lecheros, y casi ninguna actividad hecha allí. Bueno, sé por amigos que estuvieron allí que fue una muy, muy linda velada la de la Estación de los Deseos, como siempre. Y lo supe encontrándome ayer a la noche con alguna gente amiga en la reunión, brindis de fin de año, que hizo la comisión de asociados del Banco Credicop, donde estuvimos comiendo unas pizzas caseras que hacían 2 chicas y un muchacho, deliciosas. Ajá. Muy pintoresco realmente estar allí en la sede bancaria sin tener que pagar ningún impuesto ni que uno tuviera que hacer un depósito, comiendo ahí unas pizzas deliciosas una tras otra. Un beso a esas chicas que seguramente no nos escuchan, pero no importa, las pizzas estaban deliciosas. También estuvimos ayer, un rato antes, en el brindis del Consejo Consultivo de la Comuna, última asamblea que se desplegó ayer con más de 60 personas, hicieron allí uso de la palabra Jorge Oviedo, que forma parte de la coordinación, también habló Diego Johnson, que forma parte de la coordinación, y también habló Ondina Fraga. Y luego dejamos de hablar o de escuchar y atacamos unos sandwichitos triples que había y deliciosos. Seguro había sidra, me imagino. Había sidra, había gaseosas. Estábamos en la sala de casamientos de Patricias 277 del edificio de la Junta Comunal. Sí, porque sigue pendiente ese pedido que se realizó ya hace como un año, que el edificio de la Junta Comunal otorga un espacio específico para el Consejo Consultivo, ¿no? Marcelo Yambrich cumple. Finalmente el Consejo Consultivo tuvo allí su reunión y en el sillón del juez o de la jueza estaba sentado Maximiliano, participante de siempre, sí. Y había un chiste que corría por allí que parece que a alguno, en vez de hacerle firmar la asistencia a la asamblea, le hizo firmar una planilla de casamiento. Así que no sé, opa, si como consecuencia de lo de ayer no habrá nuevos casamientos dentro de la comuna. Un abrazo a todos los que estuvieron allí y nos queda una cantidad de material que ya no vamos a comentar. Por un lado, este comunicado del 17 de diciembre del 2013 de Movimiento Comunero, logramos detener el golpe institucional de Macri y Larreta contra las comunas. Dos páginas realmente muy consistentes en relación a toda esta movida desde la gestión del PRO de desarmar el proceso de comunas en cada uno de los barrios. También algo habíamos dicho, hoy vamos a volver a repetirlo solamente para anunciar la fiesta que se va a estar haciendo mañana a partir de las 12. La Liga Israelita Argentina es nuestra después de 7 años de intensa lucha. El gobierno de la ciudad finalmente dio cumplimiento a la ley que sancionó su expropiación y tendrá finalmente la Comuna 15 uno de los más grandes centros de salud de la ciudad. Bueno, no es tan sencillo, esto parece que van a tener que seguirlo peleando allí en la Comuna 15. Lo que sí me pareció muy interesante, esta gacetilla que venía con una cantidad de firmas de distintas organizaciones políticas y sociales, vecinos de las Comunas 11 y 15, Movimiento Emancipador Comuna 15, Buenos Aires para Todos Comuna 15, Asamblea de Vecinos de Villa Mitre y Santa Rita, Frente Progresista Popular Comuna 15, Nueva Comuna Frente para la Victoria, La Cámpora Comuna 15 Frente para la Victoria, CTA Territorial Comuna 6, 11 y 15, CTA Territorial que digamos incluye nuestra comuna, La Corriente Política 17 de Agosto del Frente para la Victoria, Movimiento Comunero Comuna 15, Partido Socialista Auténtico, La Esclalabrini Comuna 15, Frente para la Victoria, Movimiento Evita, Comuna 15, Nuevo Encuentro, Comisión por la Memoria y la Justicia de Paternal y Villa Mitre, Asamblea Juan B. Justo y Corriente, Consejo Comunal de Vecinos Autoconvocados. Me tomé el trabajo de leer a todo porque tal vez Comuna 6, que en ciertas cosas andamos muy muy bien, porque realmente 2 años de gestión del Consejo Consultivo es algo realmente muy valioso. Y vamos a estar conversando específicamente en nuestro próximo programa con Diego Johnson, uno de los coordinadores allí del Consejo Consultivo. Pero tal vez tengamos que tomar un poquito más el ejemplo de la Comuna 15 y que las distintas fuerzas políticas participen de manera más intensa en el Consejo Consultivo, porque es un instrumento de la democracia comunal que hay que fortalecerlo. Nos queda en el tintero, que también lo vamos a hacer nuestro próximo programa. Aquí nos hacen señas que estamos prácticamente sobre la hora. Hemos recibido un libro titulado Uno entre tantos, cuyo autor es Andrés Lapacó, un vecino y amigo de aquí de Caballito, con una dedicatoria para los amigos de Politicón, y es un libro de cuentos y poemas. Hoy lo estuve hojeando. Aldo y César aprendieron a jugar al ajedrez. Sus padres les enseñaron porque cuando los viejos se trenzaban en memorables partidas, ellos, que eran aún niños, los miraban con asombro. Primero aprendieron a mover las piezas y más adelante se enfrentaron en complicados juegos. Aldo participó en 5.º grado de la escuela primaria en un torneo interno del que salió 2.º, a medio punto del primero a quien había derrotado en la última partida. Pero él ganó el premio que más quería. El primer premio que no deseaba era una cámara de fotos de aquellas simples con rollo para revelar. Pero el segundo premio era un metegol de madera y Aldo lo quería intensamente. Este es el comienzo, simplemente, de uno de los cuentos que se titula Ajedrez. Vamos a estar en nuestro próximo programa comentando también y tal vez leyendo un poquito más de este. No con la voz que leía el amigo de siempre, Edgardo Tabasco, ¿no? Pero bueno, intentando acercarnos. Y vamos a cerrar hoy nuestro programa, no con nuestro habitual audio con el que nos vamos. Vamos a cerrar nuestro programa con ese audio, 30 años que tenemos allí, porque un grupo de gente joven de esa que hay acá en la colectiva, Diego, Ariel, Maxi, Betania, Julián, Dani, Leo, Seba, Dani no es tan joven, pero es de mucho. Ay, Nacho. No. Nacho también, claro, porque es la que me estaba diciendo los nombres. Bueno, y algunos más que no están en la lista, pero me chiflaron de que Diego laburó mucho. Resulta que forman parte y han ganado un primer concurso nacional de producciones radiofónicas, este destinado a los 30 años consecutivos de democracia, que fue organizado por la Defensoría del Público, un organismo nacional que es nuevo en el marco de la Ley de Comunicación. Y mañana van a estar recibiendo allí a las 6 de la tarde en la nueva Casa de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, en Alsina 1470, aquí de la Ciudad de Buenos Aires, ese premio a esta producción, que vamos a escuchar los tres primeros minutos de 21, que son una producción hermosa, que va a estar seguramente sonando dentro de poco en la colectiva. Ahí termina ese audio y ya nos fuimos. Amigos, un programa producido por Rodolfo Dininger, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Bela Limara. Gracias por la operación técnica. Nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo. Chau. Transmite Radio y Democracia, de oyentes y creadores. El señor presidente de la Nación Argentina, doctor don Raúl Ricardo Alfonsín. Mi mamá prendía la radio bien temprano, antes de despertarme a mí, e incluso, creo, antes de despertarse ella misma. Era un acto casi automático. Volver del mundo de los sueños al planeta Tierra, moviendo la ruedita del volumen, que con un clic mágico iniciaba un torrente de música y palabras. ¿Por qué la encendía ni bien se levantaba? ¿Qué necesitaba escuchar? ¿Qué necesitaba saber? En casa era imposible imaginar una mañana sin la radio sonando en la cocina. Los primeros años en democracia, vientos de ruptura despeinaban las formalidades de la radiodifusión argentina. No sabemos dónde está, seguramente aquí. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Y usted qué hace acá? Vengo a pasar un aviso. Viene a pasar un aviso. Bueno. No sé, esto ya, no sé, antes de fin de año creo que terminamos en carpa de circo. En la AM, Radio Belgrano. En la FM, Rock and Pop. En Venezuela el 300, el Parque Cultural. Juan Carlos Brea, Ana Casanova, Claudio López Dossetti, Norberto Levate, o Labate, yo ni me las lavo, es otro. En el marco legal, se regía por la ley, sancionada en dictadura. En general, la radio mantenía su clásica función de acompañar y entretener, pero también, debido a estos nuevos aires que se respiraban por entonces, aparecieron nuevas propuestas y nuevas formas de informar y comunicar. Radio Belgrano es un claro ejemplo de esto. ¿Sintoniza usted Radio Belgrano? Yo te diría que no fue ningún proyecto, que fue improvisación pura. Daniel Divinsky, ex interventor de Radio Belgrano, fundador de Ediciones de la Flor. Se abrió un espacio muy grande, pero en la radio se hizo rápidamente, un programa de los paraguayos exiliados, un programa de los chilenos exiliados, otro programa de los uruguayos exiliados. Con la realidad de la calle, nada más. Sin anestesia. Y después la noche, que siempre es más libre, tuvo un programa que lo hacían Martín Caparrós y Jorge Dorio, que se llamó Sueños de una noche de Belgrano, que era un programa totalmente imprevisible, monográfico, que decía realmente un aire nuevo en la radio. Sueños de una noche de Belgrano es un programa que no se casa con nadie. Mientras tanto, en algún rincón de alguna casa, ¡mamá!, de un barrio parecida a muchas, ¡mamá! La radio otra vez está andando mal. Y ahora presentamos El Bulo de Merlín. Está agarrando la radio de la Fomento, la radio trucha. Trucha, trucha. El primer dibujito animado radiofónico, El Bulo. Trucha. FM Aire Libre. Alternativa. FM Alas, El Bolsón. Alternativa. En Radio Sur hay Libre. Pirata. FM en Tránsito. Comunitaria. Popular. FM de la Calle. Barrial, Social. La Tribu. 88. Participativa, provisoria, de baja potencia. En el barrio hay una radio. Radio. Mamá, la radio está otra vez andando mal. Me sentaba en la cocina a desayunar con mi viejo y lo veía serio, concentrado, tomando mate, escuchando atentamente cada cosa que la radio decía y mirando a un punto fijo. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa.